Yo soy Juli, de la Real. Y yo soy Fiorella, de la Real. Bueno, presentadas todas, nos cuentan si quieren cómo surge, qué es, cómo llegan a convocarse, la música, la visibilidad. Cuenten, charlemos. Bueno, empezamos intentando hacer algo con nuestros cuerpos. Primero empezar a entrenar, queríamos como hacer algo, una red de autodefensa que nos ayudemos entre muchas de las que queremos hacer algo, saber cómo actuar en determinados momentos de urgencia, ya sea para salir corriendo o para sentirte más preparada vos, tener la confianza también, porque quizás salís de tu casa con miedo, claro. O esquivando ciertas calles, y te limita un montón. Obvio. Y somos muchas con la misma problemática, por decirlo de alguna manera, y decidimos, nada, somos un grupo que encontramos un gimnasio, que los gimnasios, como ya sabemos, están llenos de chongos. Obvio. Y bueno, vamos a uno, empezamos a sacar las técnicas que nos convienen, a empezar a correr, a hacer fuerza, a entrenar el cuerpo, y ya después surgió un espacio para armar un taller de autodefensa en donde nos encontremos nosotras, y compartir lo que hacemos y seguir entrenando más. No solamente que quede en el gimnasio, donde está lleno de chongos, como ya sabemos, sino... Claro, esto es distinto al gimnasio lleno de chongos. Claro. ¿Cómo es? Primero, que no se permiten chongos. Claro. Eso viene más o menos en la línea de... Porque sería para cuerpos no hegemónicas. ¿Qué sería eso? Justamente, libre de chongos. Libre de chongos. Primero en principal, libre de chongos. Y después... Varones cis, abstenerse. Cualquier cosa, cualquier cuerpo que esté en riesgo. Abstenerse. Claro. Que esté en riesgo por este sistema, ¿no? Obvio. ¿Quién no se sintió atacada, con miedo? Como, voy para acá, voy para allá. A esa hora mejor no me muevo. O... Che, llegué, o che, sí, qué igual, sé yo. Por lo menos, yo creo que igual, a ver, no es que vamos a salir y vamos a hacer tipo a matar a 20 chongos. Ay, salimos. Qué lástima. Pero, porque no sé, pero... Todavía. No, pero hace poco que empezamos, claro, hace poco que empezamos. Y también tiene que ver con la seguridad, sobre todo creo que más... no sé si decir psicológica o qué, pero es eso, ¿me entendés? Es como que nos empoderamos también entre todos, ¿no? Como que no es algo, es una red. Sí. O algo así. ¿Qué sé yo? No sé, ¿cómo explicarlo? Pienso que siempre que salgo de mi casa, digo, o sola, caminando, y es medianoche, pienso, para, ¿tengo la Victorinox? ¿Dónde la tengo? Como que saber, no sé, manejarse con... Pero también la tenés que saber usar. ¿Ves? Claro, como eso. Es algo así. Sí. Y qué sé, bueno, igual no volvemos a sacarlo, ¿no? Como que de algo. ¿Cuál es en contra? Claro, y eso es entonces lo que se juntan a entrenar. Bueno, en la y tenemos un par de preguntas para hacerles puntuales así. Es ¿cómo se conocieron? ¿Si se conocieron así amontonándose en las visibilidades lesbicat? ¿O si se conocieron por la música? ¿O cómo es que se encuentran? Por la noche. Por la noche. Por la noche. Lesbianas de la noche. ¿Todas son músicas? No. Juli. Se encuentran en la noche a bailar. Sabri, sí. Falta y José. Sí, bueno, es esa parte igual, como que bueno. Y una pregunta en particular. ¿Cómo pensar redes para autoprotegernos de un mundo hostil para nuestras cuerpas? Ya sea como, bueno, de los chongos o también de la policía, ¿no? Es una pregunta. ¿Y lo que estamos haciendo? Sí, es un poco, claro, con el tiempo se va dando... entrenando ciertos, primero conociendo información, sabiendo qué hacer, con el caso de la policía más particularmente, ¿no? Claro. Sabiendo qué hacer, qué decir, qué no decir, qué no decir. Mentir, claro, chicas, mentir, claro. ¿Cómo haces la boluda? Sí, porque claro, una de las cosas que pensábamos era esa, cómo actuar siendo también testiga de una situación, digamos, como que pasa todo el tiempo. Claro, no siempre conviene hacerse tanto la mala tampoco, ¿no? Claro, hay que medir ustedes un poco. Que proponen. Correr. Correr. Run. Run. Oy. Run, Sally. Por eso hay que entrenar y salir a correr. Que también el tema de la autodefensa con la policía. que también el tema de la autodefensa con la policía, no te puedes agarrar la piña con la policía. Entonces, saber las herramientas de cómo poder defenderte, no sé si hablando, pero encontrando cosas como para que no te lleven a vos, ¿entendés? Claro. Si te atacan a vos, no te lleven a vos. O sea, que o no. Está difícil ganen al otro, eso, ¿no? O sea, eso está complicado. Como decíamos la otra vez hablando en una de las reuniones, es como que si vos le vas a decir a la policía, ay, me dijo algo, quiso abusar, claro. El culo y le lo cagué a piña, ¿no? Sí, no te van a dar, no te van a escuchar. En cambio, si le decís, me robó el celular, ahí capaz que lo van a buscar, ¿entendés? Cosas así que son asquerosas, pero bueno, no es lo que hay. Pero eso es también, viste, viendo. Como estrategias. De estrategias, ¿no? Para claro, quedar sí. pegada, para en que. En ese sentido, qué sé yo, esas cosas. Sí. Y otra pregunta así como más de lo legal. A ver. Y es, ¿cómo actuar siendo testigo de una situación? Que si alguien se está pegando, por ejemplo, ¿puedo ir y le están pegando, no sé, a mi amiga? ¿Qué hago? Yo me parece está que... Difícil. Yo me meto. Yo me metes, me meto, te metes, ¿no? Y lo defendés. Y sí, yo también. A ver si le pegás y... Claro, quizás con un objeto te ayuda. Y lo machacás. Machacar un punto de una persona es genial. Una... Elegís claro. un punto débil y le das. Los puntos débiles son estratégicos. Blandos. Los ojos, la garganta. La tráquea. Piquete ¿qué pasa de con la rodilla? Porque una clienta me dijo que si puedes en un momento pegar una buena patada del costado de la rodilla, como que es una parte que... Sí, que hay, la paralítica. Se desestabiliza. Sí, pero bueno, la paralítica dicen acá. Sí. Pienso en eso de lo importante por ahí, que es que posta estemos como entrenadas con fuerza, que porque yo no sé, pienso que en ese momento tendría todas las fuerzas y un chongo me viene a atacar de matarlo. Siento que tengo como ese potencial asesino. Pero no sé cómo usar la fuerza, no sé, qué sé yo, me pasa siempre que corro, que estoy nerviosa y se me dobla un pie, como pienso en todas esas cosas, digo, ay, no, me van a agarrar los chongos. Me parece que está re bueno. ¿Cómo lo difunden? ¿En qué lugar se encuentran? Si es que hay un lugar que está pactado para encontrarse, ¿cómo son los medios de así para expandir un poco? ¿De qué se trata? Y estamos en, sí, bueno, en Facebook, eso sí, la difusión. Re cerquita del mic. Después estamos todos los martes a las 5 de la tarde en el taller de autodefensa. Es en el CUA, que es el Centro Universitario de Azul, y queda en 47, 11 y 12. Bueno, ahora no recuerdo el 840 es el número. Mira, como 840. El tema del... Todo. El evento de Rodrigo. Ahí todos los martes a las 5 entrenamos... no hay que saber nada, sino que hay que ir también con nada, con ganas de correr, entrenar, hacer fuerza y aprender algunas piñas, patadas. Bárbaro, lo vamos técnicas a agendar de agarre, acá. Lo vamos a agendar. Claro. Algo bueno, más que si quieren contar. Ya que están acá las chicas, seguimos sorteando los puños de la Rifa de la Rea. Nos quedan algunas cosas, quieren ser? Sí, falta, y son un montón. Ay, de chicas. Yo quiero sacar un número. Bárbaro, bueno, entonces te damos la oportunidad a vos, Tomá. ¿Cuántas faltan? Y sacamos 8, faltan para allá. 5. Faltan 5. ¿Qué nos queda por sortear, Hipólita? Contame. Y bueno, nos quedan por sortear... teníamos... una docena, podemos sortear una docena de empanadas de calabaza. Dale, sorteamos la de verduras. Acá ahora tengo. Acércate bien al mic y contá. Ana Alfonso. Muy bien, la ganadora de las empanadas. Ana, te digo, las empanadas están buenísimas. Bárbaro. Tanta coherencia previamente que sortean testeadas. Empanadas. Sí, las probé. Me parece bárbaro. Cuando se puede ser coherente me parece bárbaro. Bueno, ¿sacamos otro o seguimos? Sacamos uno más y también quiero que me cuenten, porque yo me acuerdo que el programa pasado pasamos un chivo, estaban en Cósmico. ¿Qué pasó con eso? Esa fecha anterior se suspendió, ahí se siguen encontrando, no se van a encontrar más, ahora solo es los martes a las 5, ¿está bien? Esa fecha esa fecha no está, pero bueno, siguen quedando los fanzines. Eso, los contanos, ¿cómo hubo llegaste antes al fanzine? De eso hubo 3 encuentros en Cósmico. Y de esos 3 encuentros salieron los fanzines. Uno es sobre qué hacer en un momento de violencia callejera. El segundo encuentro fue sobre cómo tratar con la policía Y en el tercero hay un poco más de la temática legal en cuestiones de qué es la legítima defensa, qué se considera, en realidad todo es criminalizable, pero bueno, nos podemos agarrar de algunas cosas de la ley como para zafar por legítima defensa. Sí, claro. Como legítima agresión, necesitas recibir una legítima agresión para después vos responder, como que digamos que tendrías que recibir la primera piña. Claro. O recibir algo para después defenderte. Bueno, qué bueno, qué bueno. O instigación también, pero bueno, hay que leerlo bien y porque tiene contextos. Pues formémonos para estar a salvo entre todes. Sí, de quiero una, aprender a pegar unas buenas el piñas. El fanzine a las chicas de la Real. Están vendiendo fanzines. Eso, ¿cómo accedemos a los fanzines? Porque en realidad están juntando, porque la rifa esta es para juntar plata, porque quieren hacer tatami. Quieren poner tatami por todos lados. Estamos entrenando, pero no tenemos nada. Claro. Estamos entrenando. Tenemos poca bolsa, tenemos pocos guantes y el tatami es muy importante. El tatami es como una especie de goma que va en el piso para poder entrenar. Se entrena descalza, entonces es para el piso. Para vos podés tirarte al piso, caes. Claro, sí, pero más gruesa. Una goma de baño, bien gruesa. Bueno, bárbaro. Bueno, un sorteo más podemos para que se pueda concretar la goma Eva, tatami. El tatami. El sueño del tatami. Es bárbaro. ¿Y qué se ganan con este? Y con esto se ganan. Nos cuenta ¿qué ganó Laura Aguirre? Unas berenjenas en escabeche se ganó. ¿Quién se ganó? Laura Aguirre. Laurita. Oh. Mm. Bueno, delicios. ¿Puedo? Dale. ¿Otra más? ¿Uno más? ¿Qué dice el equipo? Uno más, porque tenemos un montón. Estuvieron solidarias, lesbianas solidarias. Va, yo digo lesbiana, chiques. Bueno, perdón, la próxima persona lefana. Se ganará. Todas lesbianas, bárbaro. Fanzines de la Real. Marina Pilato. ¿Podemos creer que está acá? ¿Está acá esta lesbiana? ¿Está acá? Nada, no, bueno, me encanta. Me encanta que sea el equipo. Ella los compró. Que los pase, que se los pase a otra lesbiana, bueno, si los compró. Regale, no importa. Vale el trueque entre los premios también. Bueno, y como está acá, sí, me quedé se va uno más de lesbiana viciosa. Uno más. O todos. Sí, todos. No, ¿cuántos ¿cuál quedan? Falta? Falta un ustedes, cuaderno, chicas. Stickers. El cuaderno, ¿quién? El cuaderno Rosa Roleto. Me encanta. Vamos. ¿Y qué? ¿Y este es el último anteúltimo? El próximo. El próximo es. El próximo que se gana, ¿qué? Un fanzine con stickers. Bárbaro. Ya, el fanzine con stickers. ¿Quién? Oscar. Oscar. ¡Oh! ¡Ay, el señor Oscar! Le mandamos un beso. Bárbaro. Él es el papá de Irene. Bueno, el papá de Irene. También le mandamos un beso, Irene. Te queremos mucho. Mira, un varón ligó algo. ¡Guau! Lo vamos a dejar pasar. Me parece que queda para Irene. Bueno. Ah, es para Irene, igual. Bueno. Para Irene. Si es para Irene, bueno. Aguante, Oscar. Bueno, está bien. Y viste, qué sé yo, algún chongo por ahí se escapa que querés. No sé, ese es para otro tema del programa. Bueno, último sorteo o nada. Último sorteo por las dudas que nadie. Queremos saber el premio. Claro, eso. ¿Dónde pasamos a buscar el premio? ¿Están los 15? Porque acá estamos en Radionauta, en la sede de Olga Vázquez, y acá hay un montón de lesbianas y tenemos todo. Pero contame vos, Hipólita, ¿dónde va la gente a buscar el premio? Tienen que ir al CUA 47 entre 11 y 12 de 5 a 7, que es donde hacen las chicas el taller. Perfecto, martes 5 p.m. de 5 a 7 en 47 entre 11 y 12, número 840. O se comunican con ellas por la página de Facebook también. Vamos a colgar igual, porque, perdón, sí, discúlpame, Hipólita, por favor, discúlpame. Queremos, para organizarnos, que sepan que la lista de les ganadores va a estar publicada en nuestro Facebook, Polésbica en el bar. Así que chequen las personas que hayan comprado la rifa. Tal cual. Sí, bueno. Si no se ganaron premios, también pueden ir el martes a las 5 a entrenar. No, obvio, por supuesto. O a llevarnos premios a nosotras también. También, las chicas Power, queremos que se sumen más lesbianas para que los chongos tengan miedo. Esa es la idea, que los chongos tengan miedo. Va, no sé, que sepan que los sí, podemos sepan matar. Que los podemos matar, que los podemos y sí, asustar y que les va a caber. Obviamente, en este momento no nos importa nada y con las chicas acá empoderadas están preparándose para entrenar, así que creo que sale acá mismo un entrenamiento en vivo para empezar a meter patadas y piñas. Bueno. Bueno. Chicas, muchas gracias. Muchas, ¿qué más podemos decir? Gracias. ¿Quieren contarnos otra cosa? ¿Algún detalle? ¿Alguito que puedan decir? Invitar a todas. A que vayan a entrenar. Invitarlas a todas a que entrenen y que no tengan miedo de tomar herramientas del enemigo. Sabemos que en los gimnasios la mayor parte de las personas que van son milicos, son policías o son entrenadores de policía. Y por ahí está bueno tomar todas las herramientas del enemigo, saber cómo se maneja, entrenar, ir. Nosotras copamos en manada, por ahí solas no íbamos a ir ninguna de nosotras, claro, por nuestra cuenta. Eso es, denlo por hecho. Júntense, entrenen y bueno.